Pueblos en Camino, tejiendo la palabra y las luchas de los pueblos para fortalecer la resistencia al despojo y a la codicia desde las autonomías tejidas a la madre tierra. Óscar Olivera, líder defensor del agua, es una de las 24 personas citadas a rendir declaraciones por el supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca durante la gran marcha del año pasado en defensa del Tibnis. Él nos cuenta la difícil situación que vive Bolivia y las reales intenciones del gobierno de Morales contra quienes lideran y participan en las movilizaciones. Bueno, ustedes saben que aquí hubo una marcha en agosto pasado que duró casi 2 meses, en defensa de un parque nacional y un territorio indígena. Y bueno, el gobierno trató de desbaratar esta marcha de un principio, reprimió, desprestigió. Al final la marcha se pudo recomponer, llegó a la paz, 1 millón de personas que recibieron la marcha. El gobierno se vio obligado a proteger el parque como querían los indígenas. Pero después, por presiones de Brasil y del narcotráfico, eso hay que decirlo de verdad, desconoce esta ley y repone otra ley para hacer supuestamente una consulta en el territorio indígena para que los pobladores de esta zona puedan definir si se hace o no la carretera destruyendo el parque. Un tema complejo porque en realidad los denominados pobladores, los que no viven en ese territorio más bien, son los que han impuesto esta ley de consulta. Uh-huh. Ampliando un poco el área del territorio indígena, y están ligados a los cocaleros que están queriendo ampliar sus zonas de cultivo para proveer de coca al narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Y obviamente son más que los indígenas los que se dedican al cultivo de la hoja de coca. Entonces, una consulta en esa zona, pues obviamente va a ganar, digamos, al cultivo de la hoja de coca, ¿no? Es toda una arremetida del gobierno. Y en esta arremetida, los compañeros que realizaron la marcha en agosto pasado decidieron hacer otra marcha, ¿no? Entonces, frente a esto, el gobierno está convocando como testigos de intento de asesinato, porque supuestamente se lo había secuestrado al canciller acá cuando el tipo fue a la marcha del lugar con los indígenas, y eso es absolutamente falso. Fue una detención, sí, forzosa por parte de mujeres para que el gobierno dé una solución, porque el canciller se estaba yendo sin ningún tipo de solución y la gente estaba ya marchando como 40 días. El tema es que ahora han cambiado la figura, y es otro tema muy importante. Ya no es un proceso por secuestro, sino es un proceso penal por intento de homicidio al canciller. Y ese cambio en la figura penal posibilita que en el momento en que tú vayas a declarar, ahorita nos están mandando a declarar como testigos de ese intento de homicidio, este cambio en la figura penal por intento de homicidio puede hacer que los fiscales puedan detener en ese momento en la audiencia. Y lo que creo que el gobierno quiere es detenernos a los 24 en la audiencia y descabezar así cualquier posibilidad de una movilización pronta por el tema del TIC. Eso es lo que el gobierno quiere. La intención de judicializar a los 24 líderes es evitar nuevas marchas y acciones conjuntas en rechazo a la carretera que se pretende abrir en el Tibnis. El gobierno ha decidido iniciar una acción penal contra 24 dirigentes indígenas, exdirigentes, activistas e intelectuales que apoyamos la marcha, que participamos en la marcha en realidad. Y esto con la intención de descabezar cualquier posibilidad de una acción nueva, de una nueva marcha o una acción conjunta entre la ciudad y los compañeros indígenas de esa zona donde se pretende construir la carretera. Entonces, nosotros estamos viendo qué acción conjunta vamos a tomar, no defendernos, ¿no?, sino visibilizar con mayor fuerza lo que está pasando en Bolivia, pero para que se den cuenta de que acá en realidad se está penalizando y criminalizando la protesta social por un gobierno que ya ha pasado de gobierno democrático a una especie de monarquía absoluta, y ahora yo diría más bien un gobierno fascista, de verdad fascista, en contra de todo aquello que pretenda ser crítico o de defensa absolutamente legítima del territorio y de los derechos de la gente. Entonces, hay la idea, por ejemplo, de que entre los 24 notificados o acusados por intentos de asesinato del canciller, podrían iniciar una marcha desde Cochabamba a La Paz, solamente los 24, que se vayan adhiriendo otra gente. Así como en Grecia hay un ataque frontal contra los pueblos y se están perdiendo derechos y libertades, en Bolivia también se están desarrollando políticas de despojo. Estamos nosotros tratando de aglutinar a varios sectores sociales en algo que está ocurriendo en Grecia y que yo les hablaba a los hermanos en Tesalónica y en Atenas hace un tiempo atrás. Yo creo que lo que hay que ligar, y esto hablábamos con Raquel cuando ella vino acá, y está un poco en el libro, Vilma, sobre estas políticas de despojo. O sea, el tema del despojo como palabra que le llega al corazón, le llega al sentimiento, le llega a la indignación de la gente, uh-huh, es algo que efectivamente está ocurriendo. Uh-huh. El tema de la destrucción del parque es un despojo del territorio indígena a la población indígena de la zona. Aquí en Bolivia se está despojando de los derechos laborales de la gente. Todos los empleados públicos a título de soldados de la Revolución Democrático-Cultural de Morales van a perder sus derechos contemplados en la Ley General del Trabajo y van a trabajar como funcionarios públicos no amparados bajo la ley, sino sin ningún tipo de derecho y más bien en trabajos forzados, a título de trabajo voluntario. Se está tratando de limpiar, entre comillas, todos los mercados en Bolivia, particularmente se va despojando de sus fuentes de ingreso a miles de familias, de comerciantes que a falta de un empleo productivo se han dedicado al comercio. Se está despojando de tierras de recarga hídrica y de tierras agrícolas para dar a loteadores que están que toman parte del aparato estatal. O sea, hay una política de despojo, así como está ocurriendo en Grecia, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco la idea que queremos ligar entre lo que está pasando aquí en Bolivia. Hay marchas sobre el tema del agua en Ecuador muy fuertes que empieza el 8 de marzo. Ya vi, pero de febrero, tengo una marcha muy fuerte, muy vigorosa. Aquí va a ocurrir lo mismo con el tema del timbre. Bueno, Oscar, estaremos pendientes del TIBNIS y del desarrollo de estos hechos. Y llamamos a los pueblos en resistencia contra el despojo para la acumulación capitalista a dar a conocer estas luchas de modo que nadie hable por nosotras. Como acaban de escuchar, hemos presentado a partes de un intercambio con Óscar Olivera, compañero reconocido por su compromiso incuestionable con la causa de los pueblos y de la madre tierra, quien ahora es transformado en víctima, paradójicamente por el gobierno que recibiera un mandato popular sin precedentes, de cuya construcción Óscar fuera uno de los principales líderes. Si estos procesos de judicialización de líderes populares para beneficio de intereses criminales se vienen dando en Bolivia, ¿cómo será la realidad de agresión y de terror en países como Chile, Colombia, Honduras, Guatemala, Panamá, México y otros dedicados a suprimir a sangre y fuego los derechos de los pueblos? Pueblos en camino, tejiendo la palabra y las luchas de los pueblos para fortalecer la resistencia al despojo y a la codicia desde las autonomías tejidas a la madre tierra.